Oye, ajá. J Nota, el juego lirical, corazón de guerrero. Mientes cada vez que dices que me amas, porque yo sé que por dentro me odias, pero arreglamos en la cama, siempre en la cama, mamá. Mientes cuando dices que me amas, si yo sé que tú me odias, pero arreglamos en la cama, en la cama, en la cama, bebé. Yo sé que tú me odias, en verdad tú no me amas, pero te encanta, baby, como te lo hago en la cama. Cuando te pongo en cuatro y te prendo en llama, cuando fumamos de la rama llama. Y es que la nena me llama, pues quiere que le dé bien duro esta noche como la otra vez. Bajo de la nota de la marihuana y las percocé, ella se envolvió y pidió otra vez. Tú sabes que mentes cada vez que dices que me amas, porque yo sé que por dentro me odias, aunque arreglemos en la cama, en la cama, en la cama, mamá. Mientes cada vez que dices que me amas, porque yo sé que por dentro me odias, aunque arreglemos en la cama, en la cama, en la cama, bebé. Yo sé que te gusta, baby, que te lo haga lento. Esto parte del procedimiento. Tú muévelo lento, baby, déjate llevar. Olvídate ese cabrón, que en verdad no va a hacer nada. Tú él se pasa llamándote y tú pichándole, porque para allá en verdad no quiere volver. Por más que lo intente, en verdad se va a joder, porque solo quiere conmigo, ya no quiere con él. Conmigo tú fumas, conmigo te arrebata. A él le pelea, a él lo tienes de chata. Porque como yo en la cama nadie te mata, baby, pum, bam, bam. Como tú lo pidas te lo doy. Mientes cada vez que dices que me amas, si yo sé que por dentro tú me odias, aunque arreglemos en la cama, en la cama, en la cama, mami. Mientes cada vez que dices que me amas, si yo sé que por dentro tú me odias, que arreglemos en la cama, en la cama, en la cama, bebé. J Nota, el juego lirical, corazón de guerrero.